Hola Ivana, buen día, ¿cómo estás? Hola Ivy. Hola. Hola Ivana, vamos, lo Hola, buen logramos. Buen día, ¿cómo estás? día, Gaby. Buen día, equipo y audiencia. Buen Buen día. día. Ivy, ¿cómo estás? Sabemos que estás ahí en una reunión, pero bueno, que no podíamos dejar de pasar esto, que ayer lo Vos hablamos sabés y... que no se escucha muy bien. A ver. A ver, ¿ahí me escuchás? Hola. Hola. Sí, ahí te escucho. Ahí está, perfecto. Bueno, no Sí, queríamos... andamos por estos días medios complicados con muchas cuestiones, pero bueno, haciéndonos siempre un tiempito Sí, para charlar yo con justo ustedes, estaba ¿no? diciendo eso, que al menos en mi caso personal siempre, siempre te haces un huequito ahí para contestarnos. Y a que anoche habíamos estado hablando de esto, que está muy, muy bueno y me pareció que es importantísimo compartirlo. Es impulsada por mujeres nativas, pero tuvo como una ampliación. ¿Nos querés contar cómo nace este catálogo? Bueno, sí, la verdad es que estamos muy contentas con este programa y con este proyecto que nace, bueno, a partir de mi comienzo y de mi participación con el programa de lideresas de la provincia. Les cuento un poquito cómo se nos ocurre y cómo llegamos a esto de las mujeres, de armar estos encuentros de las mujeres, ¿no? Bueno, esto comienza a partir como te decía, de la participación mía del programa de lideresas, que es un espacio de la provincia, donde hacen a la participación de las mujeres en política, promoviendo todo lo que es la inclusión, ¿sí? No sé si ustedes lo conocen o no al programa, pero esto Sí, comienza por el lo 2000. conocemos y lo hemos comentado también en alguna oportunidad. ¿Cómo? Lo conocíamos y lo hemos comentado en alguna oportunidad esto de las Bueno, lideresas esto que vos subiste comienza más o también. menos por el 2018, con el gobierno de Schiaretti, precedido por Alejandra Vigo, actualmente la senadora por Córdoba, y estaba, bueno, manejado por Alejandra, pero más que todo hacía concentración en lo que era la provincia, en lo que era el centro, digamos, de la provincia de Córdoba, ¿no? A partir de este año, la propuesta de Martín fue empezar a descentralizar, bueno, y recorrer todo lo que es el departamento, formando líderes políticas, ¿no? Bueno, en este caso me convocan, empiezo a participar, son reuniones con muchas herramientas, mucho potencial, en donde, bueno, a mí se me ocurre transformar esto, ¿no? Y empezar a fortalecer nuestras mujeres. A través de un análisis que me hice en algún momento, de que veía que hacíamos eventos y demás, y había muy poca participación de la gente, de las mujeres nativas, que por ahí no tenían el espacio que se merecían, o por ahí, viste, por cuestiones de prejuicios y demás, no estaban tan al tanto de todo lo que se estaba haciendo en esta gestión. Entonces, bueno, un día dije, bueno, vamos a abrir un poco más el juego este, y les invité a formar parte de una reunión a ver cuál era la problemática que tenían, ¿no? Y eso pasó a ser desde una reunión a un encuentro, porque había mujeres que hacía mucho tiempo que no se veían y capaz que vivían a 2, 3 cuadras, pero bueno, este espacio claramente les estaba faltando, lo estaban necesitando. Entonces, bueno, nada, fue la primera reunión, fueron 80 mujeres. La verdad que fue un encuentro muy lindo. Vamos por el tercero, el mes que viene, perdón, ya estamos el último día del mes, el mes que viene ya hacemos el cuarto. A partir del primero, bueno, salió esta problemática que tenemos todas, que es el tema del trabajo y demás. Bueno, habían pensado en algún momento en una feria, ¿viste? Y le digo, bueno, chicas, yo también cuidándolas para que, ¿viste?, que no termine siendo, en vez de una solución, un tema de que después no lo puedan contener, no lo puedan sostener. Me fui de la provincia con la propuesta que querían las chicas estas, y de allá les traje la propuesta de un catálogo local. El catálogo local en el tercer encuentro ya fue presentado. En ese local, en ese catálogo, nosotros lo que hacemos es exponer desde la que vende comida hasta la que vende bisutería, la que vende ropa. Claramente lo dice, es un catálogo local como para tener, bueno, tengo un cumpleaños, tengo algo, sé de dónde, a dónde recurrir, que termine no siendo local, porque eso vos se lo pasas a tu primo, a tu tío, y empieza a volar por todos lados. Entonces, bueno, a nivel económico nos sirve, ¿no? Ivy, una preguntita, disculpa que te interrumpa. ¿Hola? Hola, una pregunta, ¿no? ¿El catálogo está cerrado o todavía quienes no estaban informados y se están informando ahora pueden sumarse a este catálogo? Mira, el catálogo se empieza a pasar por WhatsApp, es un catálogo de WhatsApp. Eso están dispuestos, estamos dispuestos, está abierto para el que quiera participar. El tema este del encuentro de las mujeres que armamos y que en realidad es con un fin también, el fin de unir un poco más, sacar los prejuicios como en algún momento te lo había dicho. Por el momento las pioneras fueron las mujeres de acá, de nativas de San Marcos, con sus ideas y demás, el espacio lo pusimos, y la idea es que cada vez se sumen más y que empiecen a salir más propuestas desde ahí, y desde esta gestión acompañarlas a ellas a que puedan lograr sus objetivos. Ivy, suponiendo que yo estoy en mi casa, estoy escuchando esto y me quiero sumar, ¿con quién tengo que hablar? ¿A quién tengo que recurrir? ¿Cómo me puedo informar acerca de cómo sumarme a este proyecto? Que la verdad está buenísimo, es, como vos decís, también es algo que va a ser va a ser local y a la vez va a llegar un montón de gente. O sea, es como decís vos, capaz que mi tía que está, no sé, en Salta, ve unas polainas que están buenas y las puede pedir. Y es también una manera de generar trabajo. Claro, mira, no te estoy escuchando muy bien, pero ahí te más o menos te contesto por partes, por lo que te voy escuchando. Mira, se tienen que comunicar conmigo por Secretaría de Gobierno, yo ahí las voy agregando a un grupo, desde ese grupo, bueno, van poniendo lo que ofrecen, lo que quieren que salga en el catálogo, se les ayuda a subirlo al catálogo. La idea es que a fin de año seamos muchísimas y que nuestro catálogo esté dando vueltas por todo el mundo, si así lo desean, ¿no? Estamos viendo también que las ferias están cayendo un poquito, entonces es una buena opción también para tener en cuenta el tema del catálogo, ¿no? Claro. Hola, ¿se cortó? Hola, Ivy. Hola, sí, ahí está. ¿Sí me escuchan? Ahora sí, te escuchamos. Sí, es una opción que está muy buena, aparte una opción totalmente integradora que nació desde las mujeres nativas y que se extendió. Y está bueno porque también no solamente se juntaron para hacer este catálogo, para reunirse, también se tomaron un descanso, fueron a las termas de Quicho. O sea, están trabajando un montón, recreándose y conociéndose. Es como esto de que a veces parece como que es tan imposible juntar al nativo con el que llegó, como que me parece que es algo que está más en la cabeza de pocos, porque cuando se juntan salen cosas maravillosas como esto. Me parece que... Ahí está. ¿Hola? Hola, Ivy. Sí, bueno, la idea es un poco eso también. Ahí te estoy escuchando bien. Disculpame, pero hay como un delay y algo y no... No, todo bien, Ivy. Ahí sí, ahí te escucho. ¿Cómo me decía? Que está bueno también esto, ¿no? Que no solamente se juntaron a hacer este catálogo, a trabajar, también tuvieron un momento de recreación cuando se fueron a las termas. Que está bueno esto que se puede crear cuando juntamos al nativo con el llegado y romper ese mito de que no hay forma de trabajar en conjunto. Bueno, un poco la idea y las propuestas vienen por ese lado también, viste, un poco sacar los prejuicios y un poco tratar de unirnos más como pueblo. Hoy en día creo que todos tenemos la misma problemática. Había 80 mujeres en las cuales nos pusimos a hacer tareas, que les había llevado tareas para hacer, y la problemática es la misma. Tenemos una problemática socioeconómica muy similar todas, ¿no? Cada una llevado a su nivel, pero bueno, estamos en una realidad, estamos pasando en un momento muy difícil en que yo creo que la idea principal que tenemos es esto, de unirnos mujeres, porque si no va a ser medio difícil si estamos todavía con el tire y afloje, ¿no? Sí, es se complica un montón hacer todos separados. Y yo creo que es más que nunca el momento de trabajar, de hacer cosas en conjuntos y de manera comunitaria. Así que celebro totalmente este catálogo y, como siempre, agradecerte, Ivy, que te haces siempre un huequito. Me gusta escuchar otras voces de esta gestión, que está buenísimo. Antes de irnos, porque se nos está cortando el tiempo y vos sabemos que estás también muy apurada, Ivana, ¿cómo te sentís con estos meses de gestión? Y bueno, estos meses de gestión fueron medios complicados, pero bueno, ahí nos estamos acomodando. Creo que fueron 6 meses. De hecho, ahora en estos días ya sale una revista y demás en el trabajo que hemos hecho de orden, ¿no? Sobre todo, y bueno, nos estamos acomodando, la gente está llegando, está charlando, estamos siempre abiertos, viste, esperándolos para tratar lo que sea. Yo siempre estoy a disposición, si no es en la muni, en mi casa, porque es así, pero bueno, estamos acomodando, pero bien, con buena predisposición, que es importantísimo, ¿no? Un trabajo que no te da descanso, lo sé, soy de las que la llama de noche, última hora, así que sé que no tiene paz, pobre Ivy. Bueno, Ivana, agradecida de nuevo por el ratito que te hiciste. Bueno, y cualquier persona que quiera sumarse, entonces puede comunicarse con vos. Sí, totalmente. Y aparte que, bueno, estamos trabajando sobre más, estamos trabajando también sobre el circuito de las emprendedoras y artesanas, que también va a salir desde ahí. Estamos trabajando con turismo social. El primer viaje se hizo con las mujeres nativas, o sea, mezclado, pero muchas mujeres nativas también. Queremos, invitamos a que empiecen a conocer y ser parte de las propuestas que estamos dando desde esta gestión, ¿sí? Muchísimas gracias, sí. Estamos, bueno, nosotros estamos difundiendo esas tareas de esta gestión que están buenas, así que gracias, Ivy. Bueno, muchísimas gracias y gracias por tenernos en cuenta, y siempre cuando tengamos alguna novedad está bueno que estén presentes también. Dale, gracias, que tengas buena jornada. Que tengan buen día.